vamos hoy día a revisar un poco parte de la historia de lo que fue Chris Cornell en esta semana en que se cumplen 4 años desde su partida de este plano. Les agradezco estar escuchando ahí pendientes, presentes, y vamos a comenzar con una canción. Ya vamos a comenzar con una canción antes de entrar a hablar un poco de la biografía. Lo vamos a separar un poco en su biografía, los grupos que estuvo, su etapa solista. Nos vamos a centrar harto en el día final, en el concierto final, cuando él, bueno, se suicida esa misma noche, madrugada, y un poco en el testimonio que deja su viuda posterior a su partida. Así que vamos a ir con una primera canción que se llama Outshined, que está en vivo. I'm esta canción que acabamos de escuchar se llama Outshined y es una performance que tiene junto al grupo Soundgarden en el 2007. Lo primero que podemos decir acerca de este santo del rock estadounidense es que su nombre es Christopher John Boyle Cornell. Él nace en Seattle, en Washington, el 20 de julio de 1964. Se desarrolla básicamente como cantante y guitarrista y adquiere una fama mundial por ser el vocalista de Soundgarden, Audioslave y también de Temple of the Dog. Ya él comienza primero, eso sí, su carrera como baterista antes de convertirse en guitarrista y cantante. A los 7 años él comienza a tomar clases de piano, interesándose particularmente por Lynyrd Skynyrd, por The Beatles y Alice Cooper. Alrededor de los 14 años aproximadamente sus padres se divorcian y él junto con sus hermanos toma el apellido de la mamá, su apellido soltera, Cornell. Y ahí empieza como este su nombre social más conocido, como Chris Cornell. Acá vamos a pasar a escuchar otro tema, que es un cover, ¿ya? Y que es cover de una banda que en particular le gustaba mucho a él, junto con John Lennon también, a él le gustaba mucho los Beatles. Entonces él hace un cover de la canción A Day in the Life. To Vamos a decir también que a raíz del divorcio de sus papás, Chris, recordemos que estaba en plena pubertad, adolescencia, él sufre un grave caso de depresión que se empieza a arrastrar por bastante tiempo, por lo que solo salía en su casa en determinadas ocasiones. Él se empieza como a encerrar en sí mismo, a encerrar en su casa, a encerrar en su pieza, llegando al extremo de no salir durante un año completo. En este tiempo él abandona el piano y se dedica a tocar batería y guitarra. La primera banda de Chris Cornell se llamaba The Jones Street Band y hacía versiones de Rush, AC/DC, los Sex Pistols y The Ramones. En esta banda Cornell ejercía las labores de cantante. Ya aquí vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar otro tema de Cornell que se llama Hunger Strike y que es un tema que tocó junto a Temple of the Dog. Chris Cornell fue muy amigo y compartió esta banda Temple of the Dog junto a Eddie Vedder, de que posteriormente se hiciera mucho más conocido en Pearl Jam. Ya en esta versión en particular no aparece cantando con Eddie Vedder, pero ellos sostuvieron su amistad hasta los últimos días de Cornell. Él crea esta primera banda, como decíamos, The Jones Street Band, donde tocaban covers de Rush, AC/DC, Sex Pistols, etc. Y pasa un tiempo hasta que el año 1982 Chris se cambia de casa y se une a otra banda que se llama The Champs. Pasado un tiempo, Cornell se cambia con el bajista de la banda, que era Hiro Yamamoto, y en 1984, tras la separación de esta banda, The Champs, Chris y Hiro le proponen a Kim Thayil crear una nueva banda. Esta nueva agrupación se bautiza como Soundgarden, con Hiro en el bajo, Kim en la guitarra y Chris en la batería y en la voz. Hoy día en particular vamos a escuchar varias versiones acústicas, porque vamos a destacar la voz potente, raspada, pastosa de Chris, y vamos a escuchar una versión de Like a Stone en acústico. This song is called Like a Stone. I'm Chris Cornell. It goes like this. In your el año 1984. Forma la banda Soundgarden y que luego de pasar varios miembros por ahí encuentra su forma definitiva acompañado por Kim Thayil, Ben Shepherd, Matt Cameron y el mismo Chris Cornell en voz y en la guitarra rítmica. Rápidamente esta banda se transforma en uno de los referentes del sonido grunge en los años 90, junto a bandas también como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains, ¿ya? Y también podemos decir que acá existe el factor común de que varios de sus vocalistas fallecen en diversas circunstancias, por suicidios, temas también asociados a consumos de drogas, y que de los pocos que está quedando en este momento es Eddie Vedder. Bueno, esos años él debe soportar efectivamente las muertes de personas muy cercanas. El año 1990 muere su amigo y antiguo compañero de departamento, que era Andrew Wood, que fue vocalista de la banda Mother Love Bone, quien muere por una sobredosis de heroína, como decíamos hace poquito. El año 1994, bueno, en abril del 94, llega la muerte de Kurt Cobain, contemporáneo y también amigo de Chris, que también va a ser un poco este golpe fuerte en toda la sensibilidad extrema que tenía nuestro Chris Cornell. Vamos a seguir avanzando acá y vamos a escuchar otra canción que se llama Seasons. Esta canción es una versión de un backstage, y lo que tiene en particular y que es súper interesante de esta versión es que es un backstage que hacen en Chile el año 2009, mientras están descansando y se pegan una guitarrea. Alguien tuvo la genialidad de grabarlo y tenemos acá para escuchar Seasons con Chris Cornell. Thank you. Jeff Buckley tuvo una tremenda influencia en Chris Cornell, además de tener una amistad muy profunda. Él a Cornell le pegó duro, le pegó muy fuerte la muerte de Jeff Buckley, que también es, bueno, yo creo que hablar de Buckley es como todo un programa tremendo por toda la influencia que él también tiene, aparte de lo mismo que él hereda de su padre un poco, la forma también tan, no sé si absurda, pero al menos tan rara de morir. Que uno de los que también deja el famoso Aleluya, una de sus versiones de Aleluya, tremenda. Pero da también para un programa, da para un programa completo. Así que capaz que en el futuro hagamos algo relacionado con Jeff Buckley, que fue ahí tuvo harta influencia junto a Cornell, es un tremendo amigo. Bueno, vamos a seguir avanzando en lo que tiene que ver con esto que estábamos escuchando recién. Vamos a ir ahora a una versión de Black Hole Song junto a Soundgarden y que fue grabado acá en Chile. Won't you come? Won't you come? Seguir avanzando acá a unas declaraciones que da Cornell en una entrevista acerca de cómo ve a la fanaticada, los fans que lo siguen por todo el mundo, y en alguna parte acá hace también una mención a sus fans chilenos. You know what? It's good when it's fans. It's like when it's fans, it's great. It energizes you, especially when you go into a show and you're on your way to just like play a gig right then. It's like, okay, here we go. I was just on a plane for 10 hours and, you know, watching some bad movie and falling in and out of sleep. And then you get out and boom, there's cameras, there's fans, there's people that have been waiting for you. And you know, Chile's far away from everywhere, so they're not spoiled like Americans often are in big cities. Yeah. Where, you know, they really go crazy when you show up and play a concert. But it was crazy. It was 3 hours, I think. Yeah. We played. How do you stay energized to perform for 3 hours straight? I don't know. I get, it's years of doing it, I suppose, and plus I could get a huge amount of energy from the audience. I mean, I don't see how anyone could get tired when you have that many people like screaming for songs. And also, I kind of, you know, I'll have a set list, but I don't necessarily stick to it. So if someone yelled, like last night, somebody yelled out a song here and there, and I just do it, and that kind of keeps you going too, because if you don't know when you're on stage what's going to happen next. It's not like you can get into that rhythm of repetition where you're just on a train and it's going, and at some point it's going to be done and you know everything that's going to happen along the way. And my shows are mostly music based, so it's not like I have like these production moments that happen at certain times where, you know, you're just, the whole show is going to a click and to a rhythm. And that somehow keeps you in the game. Doorbells are ringing, people are coming for us, we're out of time. We're gonna end it off like this with the intro and part of me live from Santiago, Chile. Chris Cornell in the building, Scream Out Now. Take us out with the intro of this. All right, here we go, live from Santiago, one of the greatest shows of my career, Part of Me. Bueno, ahí en síntesis, él habla de, por ejemplo, de cuánto, de qué es lo que pasa, cómo lo energiza él el hecho de que, por ejemplo, ya está volando quizás 10 horas en avión, cansado, viendo películas fome durante el vuelo, pero que cómo lo energiza él el llegar a ciertos lugares donde ve que la fanaticada es tan fiel. En este caso particular, él se refiere a Chile, que dice que está lejos de todo, que está al final de todo, pero que él ve que sus fanáticos le dan toda esta energía, todo este power, toda esta ganas de querer seguir cantando, y que incluso él tiene un setlist preparado para su concierto, y que en un concierto que dio acá estuvo 3 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por acá le gritaban, qué sé yo, y cantaba, tocaba sus canciones a medida que se le iban pidiendo y se fue alargando el show, ¿ya? Y que eso a él lo energizaba mucho y le encantaba, sobre todo en particular con el público chileno. Aquí vamos a escuchar otra canción que se llama Can't Change Me y es el soundcheck previo a una presentación que hizo en vivo en el Hotel Casino. La etapa en que él ya estaba en Soundgarden, y aquí vamos a decir que lanzan, bueno, numerosos discos, pero el más significativo fue Superunknown, el año 1994, que es un título también sumamente importante y muy relevante en lo que es la escena grunge. Canciones como Spoonman y Black Hole Sun se convertirían en himnos en la década de los 90, y bueno, evidentemente acá Cornell, con toda esa fuerza y potencia de su voz, va a obtener todo este reconocimiento internacional. La banda encuentra así su final el año 1997, y dos años después Chris iba a lanzar su primer álbum solista, que titularía Euphoria Morning. Vamos a avanzar acá con las canciones y vamos a ir a escuchar un cover. Recordemos que, bueno, Cornell, aparte de tocar varios covers, lanza un par de discos donde tiene ahí su tremenda influencia, ¿no? Vamos a escuchar un cover que canta junto a Cat Stevens, que se llama Wild World. Póngale harta atención a este tema porque es muy, muy linda la versión. Ah.

Someone tries to hide himself, down inside himself he prays. Someone swears his true love until the end of time. Now they're on the way, separate or united, with the RNC. But to be yourself is all that you can do. Welcome, Chris. Ya mira, vamos a decir que cuando él lanza el álbum Euphoria Morning, que es su álbum solista, este disco logra mostrar su versatilidad, tremenda versatilidad, como vocalista y también como escritor de canciones. Ya una cosa que destacaba su esposa, su viuda, era la tremenda sensibilidad y la tremenda poesía que había detrás de las letras de Chris. Bueno, este disco también es reconocido por ser melódicamente, desde la crítica, muy bien aclamado por el sonido y que reconoce de alguna manera toda su calidad como músico completo, digamos, ¿ya? Estas canciones logran remecerlo uno desde su base, desde lo que él traía un poco del grunge, pero también explorando un poco el folk, el rhythm and blues y también mezclando de alguna manera variedad de géneros. Ya, Euphoria Morning le merece a Cornell una nominación al Grammy, en la categoría de Mejor Performance de Rock de un varón. Bueno, también se dice que en esa época, en un giro del destino que tenía que juntarlos en ese momento, el productor Rick Rubin le sugiere a Chris Cornell que se junte a hacer una jam junto a los ex miembros de la banda Rage Against the Machine. Ya, esta colaboración fue tan entretenida para él, lo pasó tan bien y ellos se lograron tal química que logran establecer esta relación que va a hacer que ellos formen esta banda, esta super banda Audioslave. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar la canción, que también es un cover que hace Chris Cornell de Michael Jackson, que se llama Billie Jean en acústico. Don't mind, what do you mean? I am the one who dance on the floor and around. She said, I am. calls to sing, and every head turned with eyes that dream to be the one that danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Nights the law was on her side, but who could stand when she's in demand? Her schemes and her plans, 'cause we danced on the floor and around. So take my strong advice, you'll remember to always think twice. Do think twice. Told my baby, let me dance till three. She looked at me, showed a photo. Que se une con esta banda Audioslave, producen tres discos que venden mucho alrededor del mundo y que los llevan a hacer unos grandes giras, y se convierten también en el primer o la primera banda estadounidense en tocar rock en la Cuba de Fidel Castro. El año 2007, Cornell hace un tour tremendo y grande, triunfante, llevando todas estas canciones acústicas también, reinterpretando también estas canciones para otras audiencias que quizás no lo conocían en ese momento, y mostrar un poco la interpretación vocal, sobre todo centrándose en la calidad vocal de él. Ese mismo año él se casa con la publicista Vicky Cavallanis, con quien tiene dos niños, y que finalmente es su viuda. Vamos a avanzar acá en las canciones y vamos a escuchar una ahora que se llama Fallon Black Days, que es un tema de Soundgarden. And then just wrote that. So ever I feel it. Come alive. Él en alguna época también trabajó como cocinero, ¿ya? Él trabajó en un negocio de comida de mar como su chef llamado Ray's Boathouse en Seattle cuando era muy joven. También vamos a decir que él era un fanático del snowboarding y del mountain bike. En referente a su carrera musical, él ganó 2 veces el Grammy y tuvo un total de 14 nominaciones. Vendió aproximadamente 22,5 millones de discos alrededor del mundo con su banda Soundgarden, alrededor de 1 millón de copias del álbum Temple of the Dog en Estados Unidos y cerca de 300.000 copias en su debut como solista, Euphoria Morning. En el 2002, con su banda Audioslave, venden 3 millones de copias en su debut en Estados Unidos. Y los tres álbumes que tuvieron ellos vendieron un total de 8 millones de copias alrededor del mundo. En el año 2017, todo el catálogo de donde participó Chris Cornell había vendido aproximadamente 30 millones de discos alrededor del mundo. O sea, claramente un superventas, ¿ya? Y también hay que decir que él vivió en distintos lados. Vivió en Seattle, en Los Ángeles, en París, en Roma, en Miami y también en Nueva York. Aquí vamos a seguir avanzando con sus canciones y vamos a escuchar una versión que él hace para la franquicia de James Bond, para la película Casino Royale, que se llama You Know My Name. Then you Algunos datos respecto a su juventud. Vamos a decir que Cornell abandona la escuela a la edad de 15 años. Él es autodidacta en el aprendizaje de la guitarra. Él aprendió muy jovencito a tocar guitarra solo. Él abandona la escuela debido a los problemas que tenía respecto a su depresión, provocada de alguna manera o gatillada un poco por el divorcio de sus padres, donde también había un problema de alcoholismo ahí. Y en este periodo depresivo de su adolescencia, él casi no dejó la casa y estuvo encerrado un año casi completo. En esta etapa adolescente, Chris Cornell tuvo que lidiar con la depresión, con la ansiedad y con pensamientos suicidas. Ya, bueno, otro dato adicional ahí como trivia es que él, cuando firmaba los discos o las poleras de sus fanáticos, él, la leyenda que escribía ahí, aparte de su firma, era: sean buenos con sus mascotas, con los animales. Ya, vamos a avanzar acá con la música y vamos a escuchar ahora una canción que también canta junto a Temple of the Dog, que es uno de los temas más conocidos, que se llama Hunger Strike. On the table, the mouths are choking. estaba con Temple of the Dog. Vamos a agregar acá que Cornell fue considerado para llevar la voz principal en la banda de Fight No More cuando Chuck Mosley abandona la banda el año 1988, pero Mike Patton fue quien finalmente obtiene ese puesto como frontman de Fight No More. También a Cornell se le considera como el padrino del grunge. Él fue muy amigo con el vocalista de Pearl Jam, que lo podemos ver ahí en imágenes, Eddie Vedder. También fue muy amigo del vocalista de Alice in Chains, Lane Stanley, con el guitarrista y vocalista Jerry Cantrell y el baterista Sean Kinney. ¿Ya? También fue muy amigo del vocalista de Blind Melon, Shannon Hoon, y de Eleven, Natasha Schneider, y también de Alain Johannes, a quien, bueno, conocemos súper bien acá en Chile. Después vamos a hacer una mención muy especial a Alain Johannes, quien era gran amigo ahí de Cornell. Ah, también vamos a decir que él solía usar un collar que tenía un tenedor que fue regalado por el vocalista de Blind Melon, Sean Hoon, que lo hizo con un tenedor que obtuvo de una cadena de comida rápida que se llama Denny's en el primer tour que dieron ellos Soundgarden junto a Blind Melon. Ya con él usó este collar en el video de Black Hole Sun, y luego de la muerte de Shannon Hoon el año 1995, Cornell dejó de usar ese collar. Chris Cornell fue muy amigo de Brad Pitt y de Tom Morello, eran sus grandes amigos también ya hasta la adultez. Vamos a seguir avanzando con las canciones y ahora vamos a escuchar Rusty Cage de Soundgarden, que está grabada en vivo en el programa de Jules Holland. Oh, you fire me, weaken Y acá vamos a ver un par de declaraciones, un par de cuñas, un par de quotes que da Chris Cornell, donde dice que él venía de una niñez donde él pasó mucho tiempo solo y mucho ese tiempo también viviendo junto a lo que tiene que ver un poco con su imaginación, con su creatividad. Ya, de cierta manera dice que había bastante de alienarse un poco del mundo adulto, de no sentirse acompañado por el mundo adulto, y que después de un tiempo él pasó compensando eso a través de pasar mucho tiempo con sus hijos, con sus bebés, quienes se convirtieron, como él decía, en sus mejores amigos. ¿Ya? Y que todavía decía que encontraba un poco que estaba como bien alienado, bien alejado de este mundo como adulto, y que por eso él prefería pasar mucho más tiempo con sus bebés, con sus hijos. ¿Ya? Él decía también: he sido muy afortunado y tuve una vida muy afortunada, pero también una vida realmente caótica, y he pasado por algunos periodos bastante oscuros, algunos de ellos que él mismo se autoimpuso, algunos de ellos simplemente perdiendo amigos cercanos y gente a la que extraño. La noche del 17 de mayo del año 2017, hace 4 años atrás, en el Teatro Fox de Detroit, el músico da su último recital junto a Soundgarden, horas antes de suicidarse. Los asistentes al show vieron a una artista, convinieron ellos que encontraron a Chris Cornell muy errático, muy efusivo, y que envió diversos mensajes que al escucharlos posteriormente daban como un poco de significado a lo que iba a pasar antes de una de las mayores tragedias que se daría para el mundo de la música y el rock. Ya en ese momento él tenía 52 años, se comportó muy distinto sobre el escenario ante cerca de 5.000 personas que fueron a presenciar ese show. Vamos a escuchar acá una versión de I Am the Highway de Audioslave, el año 2003. Ya, vamos a seguir. Entonces decíamos que se veía bastante errático en su comportamiento en el escenario aquella noche del 17 de mayo del 2017. Y aquí vamos a recoger algunos testimonios de las personas que estuvieron en ese concierto. Dicen, mi primera impresión fue que Chris estaba más feliz de lo que lo había visto antes. El fotógrafo Ken Settle. Él siempre había sido, especialmente en los primeros días, un cantante algo inquietante, más introspectivo, muchas veces mirando su guitarra la mayor parte del tiempo, con el pelo en la cara, pero en este espectáculo fue todo lo contrario. A menudo se tambaleaba de un lado a otro del escenario y parecía débil en sus movimientos. Con solo una o dos canciones era como si la energía hubiera salido de su cuerpo y lo que quedaba era el caparazón de un hombre luchando por hacer su trabajo. Aquí vamos a avanzar con las canciones y vamos a escuchar una versión de un cover de Cornell que le hace a la canción de los Guns N' Roses titulada Patience. I've been De aquella fatídica noche también se dice: no es que el espectáculo de casi dos horas en sí fuera malo, pero parecía que Cornell no estaba mentalmente presente. El comportamiento del cantante fue derechamente errático aquella noche, dándose palmadas y golpes de puño. Olvidaba palabras, a veces en bloques enteros, dejando que la multitud completara las partes de las canciones. Nadie se quejó, de hecho, a la audiencia de alrededor de 5.000 personas les pareció como gustar la idea. A ratos Cornell parecía molesto, irritado, poco conectado con sus compañeros. Su voz a menudo se retrasaba, no iba en sincronía con la música y a veces dejó de cantar por completo y se rindió durante varios segundos antes de ponerse al día con sus compañeros de banda y poder coordinar con las canciones. En algún momento antes del bis, el concierto dio un giro aún más oscuro y el cantante tomó el micrófono para lanzar algunas ideas sueltas. Decía, por ejemplo: puedes quemar cruces en tu césped, no me importa una mierda. Puedes quemar tu casa, ¿a quién le importa? A mí no, siempre y cuando no prendas fuego a la casa de otra persona. Donde sí coinciden los relatos es en la empatía y la satisfacción que mostró Cornell por estar de vuelta cantando en vivo en la llamada Ciudad del Rock. Parecía genuinamente contento de estar ahí. Lo dijo con mucha sinceridad. Esto de que, comillas, le he estado diciendo a la gente lo grandioso que es realmente el público de rock de Detroit. Esto lo digo en serio, recordó Settle, que es uno de los que estuvo esa noche ahí. En ese punto el artista lanzó una frase que luego se interpretó como un presagio. Al referirse a las bondades de la audiencia de Detroit, agregó algo así como, comillas, lo siento mucho por la próxima ciudad, cierre comillas. Dijo que la próxima ciudad no se compararía con el espectáculo que ofrecerían en Detroit. En retrospectiva, esto sonaba casi como si no fuera a aparecer en la siguiente ciudad. Ahora vamos a escuchar otro cover acústico que le hace a Led Zeppelin con Thank You. If the sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumbled to the sea, there would still be you and me. Can woman, I give you my woman, nothing more. Little drops of rain, whispers of the pain, tears and love lost in the days gone by. I'll love you strong, with you there is no wrong. Together we shall go until we die. Inspiration is what you are to me. Inspiration, look and see. So today my world that smiles, your hand in mine, we walk the miles. And thanks to you, this will be done. 'Cause you to me are the only one. Happiness no more be sad. Happiness, I am rain, whispers of the pain, tears and love lost in the days gone by. if the sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, there would still be only parte del final del concierto. Señala uno de los testigos que estuvo ahí, que dice que fue el único momento del show en el que pareció que Chris Cornell estaba realmente emocionado. Habló sobre Detroit Rock City y el cómo la audiencia no tenía paralelo, de lo que le encantaba ir ahí a tocar con la banda. Reconoció a la multitud en el balcón y les pidió que se pusieran de pie. También le pidió a la multitud que estaba frente al escenario que animara a esas personas. Luego dijo eso de "me siento mal por la próxima ciudad". Ahora esa frase tiene un significado mucho más profundo y mucho más desgarrador, sabiendo que esa misma noche él se suicida. La sensación de epitafio en vida cobró más sentido cuando, justo después de esto, interpretan una parte de "In My Time of Dying" de Led Zeppelin, con ideas decidoras como, comillas, "cuando yo muera, no quiero que nadie esté triste. Todo lo que quiero que hagas es llevar mi cuerpo a casa", cierre de comillas. Cornell ya había hablado públicamente sobre la lucha contra la depresión, el aislamiento y los pensamientos suicidas que lo acompañaron a lo largo de toda su vida, particularmente comenzando desde la adolescencia, y que según él lo volvieron más introvertido, más ansioso, y sobre todo durante estos últimos 2 años de vida. También tenemos algunas impresiones de su viuda, Vicky Cornell, quien decía que la muerte de Chris era completamente evitable. Ya, ella decía, si yo hubiese estado con él, hoy Chris estaría vivo. Ya, este hecho remeció al planeta, obviamente al planeta rock, no solo por su trágico final, sino porque él acumulaba mucho tiempo, más de una década, alejado de las adicciones. Estaba en la plenitud artística, estaba consolidado, haciendo giras, reuniones con sus proyectos musicales anteriores y algunos álbumes distintivos que siempre lo mostraban varios pasos adelante de sus compañeros de generación. Además de siempre estar disfrutando, exhibiendo, mostrando y dando cuenta de lo que era su vida familiar, sus hijas y la relación que tenía con Vicky. Vicky decía que, bueno, ellos se conocieron en el año 2003 en una fiesta posterior a un recital de Audioslave en París. En ese momento él ya llevaba un año sobrio y ellos se casan en el año 2004 para tener 2 hijos, que es Tony y Christopher. Él, de un matrimonio anterior, ya tenía otra hija, ya que era Lillian Jean. Decía Vicky, para mí Chris fue el mejor padre que se haya visto, no había ningún hombre, ningún padre que fuera como él. Era increíble ver cómo bajo el escenario se comportaba de otra manera. Podía andar con los bebés, subirlos a su espalda, bañarlos, dormirlos, ver películas, despertarlos por la mañana, enseñarles a andar en bicicleta. Y ella admiraba lo completamente cariñoso y comprometido que él era con sus pequeños y con su familia. Dice Vicky que Chris le dijo que había vivido solo gran parte de su juventud, que venía de un hogar destruido, que sus padres eran alcohólicos, que su padre nunca le hablaba, y que cuando tú eres escritor, cuando tú eres autor, cuando tú eres poeta, cuando eres compositor, dibuja mucho de lo tuyo y lo que te pasó en tu vida. ¿Ya? Ella dice que existe la idea de que Chris era como el artista de la oscuridad profunda, y seguro que la mayoría de sus letras podían sincronizar con esa idea de oscuridad. Pero si uno lo ve de otra manera, mucha gente se acercaba y le decía: me salvaste la vida con tu música, Chris. Precisamente porque ella sentía que sí había luz y esperanza, porque él de alguna manera había podido superar toda esa etapa un poco más compleja que vivió durante su adolescencia. Él había dejado de lado su comportamiento autodestructivo que fue característico de los 90, y él decidió que quería estar sobrio y puso a la familia en primer lugar. Cuenta Vicky que nosotros empezamos a ser el centro de todo lo que él hacía. Como familia nos integramos a su pasión, ya fuera en el estudio o en la gira. Ellos andaban en los distintos países acompañando a Chris. Estaba seguro de que su familia lo era todo. Ella decía: puede sonar cursi, pero al final se trataba de amor y de todo lo que lo hacía feliz. Dice un periodista que la entrevista a ella, dice: ¿siente aún que usted podría haber intervenido más y haber cambiado lo que pasó? Entonces ella dice: si yo hubiese estado con él, sí, Chris Cornell hoy estaría vivo y eso nunca, nunca hubiese sucedido. Mi marido nunca había sufrido una idea suicida, no estaba deprimido, y seguro que la gente a veces dice: oh, la depresión no aparece de repente. Pero no, él era un hombre que perdió la cabeza con los medicamentos. De nuevo, la intervención es la prevención. Si alguien lo hubiera visto en sus shows para decir, comillas, deberíamos parar con esta gira, hubiera sido distinto. Esa parte a ella le duele mucho porque dice que siempre estuvo con él, sobre todo cuando le tocó acompañar en las giras. Y que en esos momentos él podría haber vuelto a casa sin problema. Ya, es una historia muy personal la que ella está compartiendo. Probablemente dice que no debería ir tan profundo, pero siente que los fans deberían saber que Chris podría haber estado perfectamente acá el día de hoy. Ya, acá vamos a escuchar las declaraciones sentidas de su gran amigo Alain Johannes sobre la partida de Chris Cornell. Estas palabras las vamos a sacar de una entrevista que él dio a Radio Sonar, a Alfredo Levin. Bueno, antes que nada me desperté como a las 2:30 de la madrugada con un feeling, un sentido muy terrible, pésimo, pero no era por una pesadilla, no sabía lo que me pasaba. Y de repente mi teléfono empezó a hacer todos los textos y todos me decían: oh, cómo lo siento, tu amigo, pero no decían nada más y no sabía lo que estaba pasando. Entonces después de un rato en las noticias, en no sé qué, no veía nada. Y ahí apareció una historia en Facebook o algo así. Inmediatamente le envié un texto a Matt Cameron y me contestó: sí, ahora estamos averiguando. ¿Averiguando? El error que yo creo que es cierto. I'm sorry, I think it's true. I wish you were here. You know. Y después no dormí todo ese día. Y una vez que salió una noticia que lo estaban llamando, diciendo que se suicidó y todo eso, y yo empezando, pero ¿cómo es posible que si estábamos mandando textos y lo veía, tenía tantos planes, ya tenía muchas canciones de Soundgarden listas para grabar y todo eso, y fue una sorpresa enorme, y hasta el momento de ahora todavía no lo puedo entender, o sea, es algo que casi, y también para mí abrió toda esa cicatriz, inclusive después del servicio del funeral, caminando 50 metros está Natasha, la tumba. Y sí, varios amigos de Seattle que nunca la había visitado, fuimos juntos y todo eso, y no, fue una alucina terrible. Como que me siento que el legado de Natasha, inclusive, y parte de lo que fue de Euphoria Morning, como que me queda a mí. Es cierto. O sea, no puedo decirlo de una manera así de ¿cómo se llama? Arrogante o creído, nada más, pero hay una línea de una entrega en la música muy muy particular que teníamos nosotros, y por eso o sea, cada vez que duele y abre las cicatrices otra vez, y es casi como un estado que ya sigue permanentemente, porque no sé cómo se dice grieving. El sí, doler, porque claro, de vez en cuando me siento bien y me acuerdo de Natasha o si pienso que qué lindo sería compartir este momento con ella, y ahora también ahora con Chris, pensando toda esa sonrisa, esos ojos, de la manera que traviesa de sus bromas, su inteligencia increíble, su talento pero supernatural, y bueno, ahora uno tiene que, yo creo, seguir, ¿no? O sea, estar feliz por toda la música que nos ha dejado, obviamente no puedo imaginar un mundo que no puedo escucharlo de nuevo. O sea, entonces, ¿qué te puedo decir? Tú eres el que se tiene que hacer cargo ahora de las canciones del Euphoria Morning. Uh-huh. Así es tan simple como aquello. Y son bellas canciones. Sí, no nada no más las canciones, pero también ese mundo particular de la armonía, de no sé, es pop, pero también tiene bastante influencias y clásicas y todo eso, o R&B, lo que sea. Todo, como Eleven tenía esa combinación interesante de estilos, sí. Y ahí están las declaraciones de Alain Johannes sobre su gran amigo Chris Cornell. Y vamos a escuchar una canción que se llama Wooden Jesus, que toca justamente Chris Cornell con Alain Johannes. Y vamos a escuchar cómo Chris presenta a Alain como su gran amigo, incluso como admirador de la figura de Alain, que de él podemos hacer otro tremendo programa muy grande en torno a la influencia que él tiene en todo lo que va como asociado a ese lado de la música, a los Red Hot Chili Peppers, a Eleven, a Soundgarden, a su gran amigo Chris Cornell, su hermano Chris Cornell, su hermano Eddie Vedder, etcétera, ¿ya? Vamos a escuchar esta canción que se llama Wooden Jesus, y vamos a escuchar la presentación que hace Chris Cornell de su gran amigo Alain. I'm gonna bring out a friend. Please, please make a lot of noise for Alain Johannes. Come on. I've been a fan of Alan's for probably 25 years and have made records with him, written songs with him. Alain Johannes, he has a brilliant solo album out if you want to find it. His band is called 11, the number 11, if you want to check it out. Amazing music over the years. You won't be sorry. This is called Wooden Jesus. Can I be saved? Spell Y ahí estaba con su gran amigo Alain Johannes. Sí, exactamente como dice Michelle, ahí se escucha su pena a través de su voz cuando se refiere a la muerte de su amigo. Claro, Alain está muy triste. Bueno, ahí podemos hablar de todas las pérdidas de Alain. Por eso digo que se puede hacer otro programa con la figura de él. Recordemos que esa misma época, poquito antes, había muerto su gran compañera y amiga Natasha. Luego murió su mamá, murió su papá, y al poquito tiempo después murió su hermano mayor. Él decía su hermano mayor era Chris Cornell. Bueno, acá vamos a decir que la viuda de Chris Cornell, Vicky, trabaja en proyectos todavía con música de Chris Cornell. Dice que tiene temas, hay temas que están completamente terminados. Sabemos que también se lanzó un disco póstumo. Hay varios temas de las primeras etapas en Soundgarden, y que todo va a ir viendo la luz con el tiempo, porque es importante de alguna manera para su legado, ¿ya? Para sus fans, para sus hijos, para ella. Ella quiere de alguna manera ir recopilando todas estas cosas que quedaron, tanto en solitario como en Soundgarden, como en Temple of the Dog, como en Audioslave, y sabiendo que en el último tiempo él se había reunido nuevamente con la gente de Audioslave y que estaba planeando una reunión, ya, porque era un grupo muy muy especial para él. Por lo tanto, ahí seguramente va a ir todavía saliendo contenido nuevo o música diferente. Vamos a escuchar la canción cover de una canción que cantaba Sinead O'Connor, que se llama Nothing Compares to You, que un poco también dedicada para quienes somos fanáticos de Chris Cornell a la figura de él mismo. Porque nada, nada, nada se compara a la imagen y a la figura de Cornell, que le dio al rock, que le dio al grunge, que le dio a la música en general, tanto como compositor, como músico, como intérprete. Vamos a escuchar acá Nothing Compares to You. Said, boy, you better try to have fun. Simons. Para ir finalizando este programa de recuerdo, de conmemoración del cuarto año de la partida, como decíamos, de este plano y a convertirse en un santo de la música del rock, de Chris Cornell, vamos a dejar un disco recomendado. Unplugged in Sweden, ya el disco de Chris Cornell, desenchufado en Suecia el año 2006, donde pueden escuchar varias de estas canciones que escuchamos hoy día, y donde yo destaco particularmente las versiones de Doesn't Remind Me, Like a Stone, Wide Awake, Fell on Black Days, Billie Jean, Black Hole Song, y hay varias más para escuchar. Ya, así que les quiero agradecer la compañía esta noche. Esperemos que tengamos todo este legado de Chris Cornell para rato, ver si aparece alguna sorpresa por ahí, algunas canciones inéditas que puedan ir sacando en el futuro, y celebrar finalmente el legado que nos deja su voz, sus tremendas composiciones y todo el rock y el grunge que nos entregó durante casi 30 años. Les quiero agradecer, nos vemos la próxima semana, nos vemos, que estén súper bien, descansen este fin de semana. Aprovechen de regalonear y nos vemos pronto. Chao, chao. Part of it, got to fulfill. Escucha Parlante 2021.